Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, levante las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Hay oportunidad. Nosotros estamos un tiempo que hay que examinarse, ¿verdad? Continuamente, gloria al Señor. Y Dios siempre tiene esa puerta abierta. Todavía la puerta no se ha cerrado. Voy a dejar al hermano Cayo un momentito y después al hermano, amén, del Valle, para que nos diga. Hermano Cayo, ¿qué decirnos? Es brevemente, mire, nosotros estamos hablando ahora mismo de que Cristo viene pronto, que los tiempos están casi finales ya. Vemos los acontecimientos, gloria a Dios. Pero usted sabe qué pasa. Que da la casualidad que el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Entonces da la casualidad que Dios es el único que sabe quién es iglesia y quién no es iglesia, gloria a Dios. Y Él viene a buscar una iglesia, aleluya. Y cuando Jesús viene a buscar una iglesia es porque Él está bien seguro que esa iglesia está. Si Él sabe que la iglesia no está todavía preparada, Él no la viene a buscar. Ahora, Él sabe muy bien quién es iglesia y quién no es iglesia. Aleluya, porque tú tienes que estar bien seguro si tú eres parte de esa iglesia o tú no lo eres. Si tú tienes que arreglarte ahora mismo tu vida, debes empezar a arreglar tu vida, porque da la casualidad que Él es el que conoce quién es oveja y quién no es oveja. Gloria al Señor. Así que yo tengo que estar en este tiempo, según que estamos teniendo una alerta, ¿verdad? Que Cristo ya está a la puerta, que hay que estar preparado. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida a ver si yo soy oveja o no soy oveja, si yo soy parte de la iglesia o no soy parte de la iglesia. Porque por yo ir a las congregaciones, por yo quizás predicar la palabra, por quizás yo estar aquí como estamos los martes y los miércoles, mire, eso no es el todo. Tenemos que examinarnos. Amén, amén, gloria al Señor, eso es así. Gloria al Señor, vamos a dar al Pastor Domingo del Valle. Ante Pastor, estado calladito. Aleluya. En el día de hoy, gloria al Señor. Gracias a Dios. Adelante. Bendiga a los hermanos. Amén. Yo sí me dan parte, la tomo, pero no quiero alzar la mano, porque no quiero, ¿verdad? Yo, aquí en este lugar hay libertad de expresión. Y yo sí, alguien siente, a veces yo me meto un poquito aligerado y alzo la mano, y después cojo más tiempo de lo que debía tomar. Porque a veces uno empieza a hablar y no haya cómo parar. Y entonces estoy aprendiendo a controlarme. ¿Sí? Estoy aprendiendo a controlarme. Y cuando me den la parte, la uso y digo lo que voy a decir. Y porque quiero, ¿verdad?, esto, darle oportunidad que sea el Espíritu Santo el que se mueva para allí, para acá y eso. Porque todos venimos con un propósito. Es de alabar a Dios y de glorificar a Dios y de que... el Señor sea el que se mueva. Yo no quiero ser yo, ni quiero que sea nadie, que sea el Espíritu Santo. Sí, y si tengo que permanecer callado las 4 horas que estoy aquí, permanezco callado y salgo tan contento como si hablara las 4 horas. ¿Por qué? Porque hay tiempo para oír. Y duro, mire, yo escuchando, ¿verdad? El hermano Betancourt, esto, porque hay muchos que van al campo misionero, pero no todos van enviados. Son dos cosas diferentes. Eso es así, de esa manera. Sí, son cosas diferentes. Hay gente que no ora, que no ayuna, que no sabe nada de la Biblia y quieren ir al campo misionero. ¿Para qué yo voy al campo misionero si yo no oro, si yo no leo la Biblia, no tengo experiencia, no tengo nada? Entonces, ¿qué voy a llevar? ¿Usted sabe lo triste que es que llegue una persona y que no traiga nada? Y yo vengo como enviado de Dios, vengo como esto. ¿Y qué tiene para traerme? No sé nada. Pues entonces, no. Toda persona que tiene una misión tiene que prepararse, sí, primero. Mm-hmm. Si no se prepara, entonces, ¿a qué va a ir? Y tiene que encontrarlo en la iglesia con el pastor. Exactamente. Yo conozco en Nueva York, no aquí, pero en Nueva York, donde más yo he administrado. Personas enojadas con el pastor al campo misionero. Entonces, peleando con ciertos hermanos al campo misionero. Entonces yo digo, pero ¿a qué va al campo misionero? A llevar maldición. Porque si usted va a llevar bendición, usted dice que tiene que estar en paz, sí, con todo el mundo. Sí, hasta con los enemigos del mismo Dios. Tiene que estar en paz con todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a estar en paz con todo el mundo. En lo que dependa de nosotros. Porque si yo trato de estar en paz con alguien y no quiere esta persona estar en paz conmigo, yo no tengo culpa. Pero lo que dependa de mí, yo tengo que estar en paz con lo más malo que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar preparado para llevar mensaje. Si yo no me dejo corregir, no puedo corregir a nadie. Si yo no me lleno del poder de Dios, yo no puedo permitirle a alguien o decirle, tú tienes que llenarte de Dios. Exacto. Porque primero uno tiene que vivir lo que predica. Si uno predica lo que no vive, está perdiendo el tiempo. Y dice la Biblia que Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos le dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces son tantas las circunstancias, amén, que Dios exige, ¿verdad? Para uno poder hacer el trabajo, gloria sea el Señor. Porque, vuelvo y repito, esto, el llevar el mensaje, eso lo escoge Dios. Nada más lo puede escoger. Amén, gloria. Porque hay muchos que... Mire, y tenemos un ejemplo ahí, en el capítulo 13 de los Hechos. Dios dijo, sepárame a Bernabé y a Saulo. El Señor no escogió más que dos. Pues, pero se ofreció también Juan Marco ahí. Y se lo llevaron. ¿Qué hubo? Problema. Porque Juan Marco en ningún momento el Espíritu Santo lo escogió. Claro, creó problemas. Porque si Dios no me elige a mí para hacer algo y yo me meto a hacerlo porque lo siento, esto no es sentir, esto es que yo esté preparado y que Dios me llame. Que sea la voluntad. Yo estoy pastoreando porque Dios me llamó en el 74. Y dije, mientras Dios siga conmigo y no me diga Dios, ya está bueno, yo espero que a lo mejor para dejar de pastorear será cuando me lleve el Señor, porque mientras yo pueda mover algo, yo lo muevo. ¿Verdad? Las fuerzas se van agotando. A lo mejor lo manda para el campo misionero los últimos años. Bueno, Dios hace sorpresa y de Jehová en la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todavía si un día Dios me escoge y me dice, aquí estoy. Porque si hay uno que yo no me atrevo a decirle que no, es a Dios. Porque yo le debo tanto a él que sería un ingrato que yo le diga, Señor, yo no voy para allá. Mire, hermano, es mejor la muerte. Mejor la muerte antes de yo decirle que no a Dios. Porque cuando uno está agradecido de Dios, uno siente el deseo de complacerlo, ¿verdad? Sí. Porque si hay uno que... nadie me ha amado a mí como me amó Jesús. Ajá. No hay esta tierra... Mire, ni el amor de mami. Que mami yo sé que se moría por mí, fue mi madre que me trajo al mundo. Pero el amor de Jesús yo no lo comparo ni con el amor de mi madre. Uh-huh. Ni con el amor de mi esposa tampoco. Uh-huh. Porque el amor de Jesús sobresale todo nivel. Gloria, sí, eso es algo, hermano, que no se puede comparar con nada. Me amó cuando pero nadie me amaba. Cuando nadie me amaba, aleluya, hermano. Y no solamente que me amó esto, que yo no puedo decir de palabras, que yo vi la acción de él cuidándome aun cuando yo no quería saber de él. Tanto. Porque mire que yo estaba loco y cuántas, a veces yo me pongo a orar y veo tantos peligros que él me guardó. Y yo tengo que decirle, Jehová, yo creo que tú me escogiste el vientre de mi madre, porque para yo ver lo que yo vi, aún odiando a Dios y maldiciendo y todo, y ver ese milagro que Dios hacía conmigo, que me sacó de, como dice, que me libró del hoyo de tantas veces, pues uno tiene que ser agradecido. Y me sacrifico por eso, porque si hay uno que se merece que uno se sacrifique, se llama Jehová, el Dios Todopoderoso, y Jesús, su Hijo amado, quien dio todo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y eso es lo más importante, hermano. A veces me siento, le voy a decir la verdad, a veces me siento un poco triste aquí, porque hay tanta gente aquí que prometieron tanto, aquí en esta emisora. Y hoy yo a veces digo, Señor, ¿será que está en manos del diablo? ¿O serán que están esto confundidos? ¿O será que están esto heridos? Y yo quisiera tener la respuesta que Dios me la dé. Porque mire que aquí han venido gente y prometen muchas cosas y después como que se olvidan. Como que se olvidan. Entonces uno dice, yo no quiero espíritu de adivinación ni nada. Señor, reprenda al diablo. Yo quiero que sea Dios que me revele qué pasa. Pero yo te voy a decir una cosa a ti. Te lo voy a decir en el nombre de Jesús con todo el amor que siento por la obra de Dios. Si tú estás herido por algo, si tú estás desanimado por algo, si tú crees que te hemos tratado mal y por eso no estás en Radio Fe, mira, llama, exprésate, di lo que sientes. No hay cosa más linda que entrar en conversación y llegar a un acuerdo, gloria a Dios. Sí, porque hermano, porque el diablo se mete en todo. Yo sé, yo conozco el poder de Dios, pero conozco el poder de Satanás, de división. Las mentes no son todas iguales. Hay mente que tiene un superpoder, que no hay diablo que la domine, pero hay mentes frágiles. Hay mente que cualquier cosita, amén, lo puede variar. Y yo no quiero que tú varíes, yo no quiero que tú pierdas la bendición. Hermano Calderín, hace tiempo que no lo veo, un hermano que lo apreciamos tanto, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasará, Señor? Un hermano que yo sé que ama a Dios, que yo sé que es fuerte. Y yo digo, ¿pero y qué pasa? ¿Será que el Espíritu Santo perdió la fuerza o la perdió él? ¿O será esto que está probando algo? Porque también a veces uno quiere probar algo. A ver si sí, porque nosotros somos descubridores, como Cristóbal Colón, ¿sí? Que se tiró sin rumbo fijo y llegó a América y descubrió América. Entonces, pero nosotros, ¿verdad? Solamente yo lo que hago es que oro. Yo oro por el hermano Calderín, lo apreciamos mucho. Yo oro, amén, por esto, hermano César, que están tan Karina, tanto abrazo. Yo le dije, yo quisiera tener hermano César para abrazarlo y decirle, todavía te amo igual que cuando te conocí. Y a Karina, a dar un abrazo, todavía te amo igual que cuando te conocí. Y uno dice, pero ¿y qué pasará? ¿Qué pasará? Que Dios no tiene poder, Dios tiene poder. ¿Y qué pasará entonces? ¿Que el diablo tiene más poder que Dios? Señor, lo reprenda, no. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el detenimiento? Mire, si Dios pudiera detenernos, si el diablo pudiera detenernos a todos, nos detenía. Pero ¿qué dice la Biblia? Confía en Jehová, espera en él y él hará. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo digo, ¿será que no entiendes la Biblia? ¿Será que cuando Dios le dice, quiero que te mando que te esfuerces y seas valiente, será que no saben esforzarse? ¿Será que no tienen espíritu de valentía? ¿Será que son cobardes? ¿Serán que? Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y uno ora, Señor, reprende esto, Señor, reprende esto. Porque Radio Fe vino para quedarse. Radio Fe, si yo me voy de aquí, Radio Fe sigue para adelante. Porque esto es de Dios, esto no es de los hombres. Y esto no hay diablo ni demonio que lo vaya a detener. Yo se lo aseguro en el nombre de Jesús. Yo no hago falta aquí. Les digo que para que Radio Fe se mantenga firme, yo no hago falta. Yo estoy aquí porque quiero gozarme de las bendiciones de Dios. Me gusta, y aunque yo en casa lo oigo 24 horas, pero me gusta estar aquí luchando con los que luchan. Buscar, conquistar las bendiciones con los que quieren conquistar bendiciones. Porque Dios no nos llamó a derrota, Dios nos llamó a victoria. Si yo supiera que Dios me llamó a derrota hace tiempo, me hubiese rendido. Pero Dios no me ha llamado de jota, Dios me ha llamado a mí a una victoria segura. Pero yo tengo que poner la parte mía. Dios lo hace todo lo que yo no puedo hacer lo hace Dios. Pero la parte mía es responsable de que yo haga mi parte. A veces yo me siento en casa cansado, a veces me siento, ay, yo no voy para allá, yo no hago falta allí. Y digo, no, diablo, yo en el nombre de Jesús yo voy a ir. Bien. El día que no pueda venir, que tengo una justificación grande de parte de Dios, entonces Dios sabe que no puedo venir. Se me dañó el carro, me quedé a pie, no puedo levantarme, estoy bastante enfermo, pero tengo que estar 100% seguro que yo no puedo venir. Mientras yo pueda, mira, hasta en un sillón de ruedas vengo. Porque mientras tenga la mente bien, yo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. Porque yo he visto gente que predica en un sillón de ruedas. Yo he visto gente que hace unas cosas terribles. Amén. ¿Por qué? Porque aquí el deseo de uno hacer es lo que Dios le llena al Espíritu Santo para hacer. Porque mucha gente no tiene la suficiente fuerza, pero viene el Espíritu y lo toca. Ese himno que canta, como viene el rocío enviado desde el cielo a las plantas marchitas que viven en desvelo. Así viene el Espíritu de Dios a los hombres que aman al Maestro. Después que aceptaron que viene muy pronto Jesús Nazareno. Y ese Espíritu de Dios que nos da la fortaleza. Pero si usted se deja ir, usted se pone a pensar negativo. Mire, Dios no le va a cambiar la mente. Usted tiene que decir, Señor, reprende este espíritu de negatividad que tengo. Señor, no permita que el diablo me duerma. Porque si te deja dormir, te va a dormir. Aquí se ha hablado esta mañana muchas cosas. La hermana Amelia está hablando ahorita allí. Amén, gloria a Dios de la gente que ya no aman el servicio a Dios. Que ya creen que viendo 2 horas de televisión están mejor que estar en la iglesia. Que creen que ya viendo cuánta basura hay, ya no tienen que ir a buscar a Dios. Porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. pero Dios ama a los responsables, Dios bendice a los responsables, Dios bendice a los que están diciéndole: Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que la gente vea en mí, amén, gloria a Dios, la cara de Cristo, amén, porque nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra, hasta que tú quieras, hasta que yo quiera. Porque también si no quiere representar más a Jesús y quiere dejar de orar y quiere dejar de ayunar y quiere dejar de buscar a Dios, Dios no te va a obligar. Pero hay que decirle: Señor, dame ese deseo. Señor, dame ese deseo, que yo me acerque más a ti. Dios no manda acercarnos más a Él en estos días, especialmente porque en estos días que el diablo se está aprovechando por ahí, destruyendo gente. Antier me dijo una hermana allí, me dijo: hermano, 3 pastores se quitaron la vida, que lo buscó en el internet. Me parece que eran americanos. Yo no sé. Uno se pegó un tiro, otro se pegó esto, otro se ahorcó. Yo digo, bueno, posiblemente se han llamado pastores, que Dios no los llamó. O sea, a lo mejor se pusieron ellos. Porque yo creo que un pastor que Dios haya llamado jamás va a hacer una cosa como esa. Amén. Sí, exactamente. Gloria a Dios. En Puerto Rico una vez yo me acuerdo en un acá se ahorcó otro también, que me lo dijo hermano. Amén. Pero yo digo, a lo mejor se pusieron ellos. También hacen como Judas, que traicionan a Jesús. Y el pecado más grande en esta vida es traicionar a Jesús. Traicionar a aquel que nos dio vida, aquel que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, y que después vengamos a traicionarlo. Y entonces nos pongamos a negar la fe. Y nos pongamos a mirar las cosas aquí en la tierra, cuando la Biblia dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás viene por añadidura. Y si no viene, no me hace falta. Aleluya. Porque con Jesús yo estoy completamente satisfecho, completo. Aleluya. Amén. Pero cuando nos podemos... En Puerto Rico decía que el que busca ya agua vieja, sí, encuentra cucaracha. Ajá. Un dicho que es una cosa, ¿verdad? Un poco como ridículo, pero es verdad. El que juega con fuego se quema. También. Exactamente. Entonces, si Dios me dice a mí que yo tengo una responsabilidad, yo tenía sueño, yo leí como 7 capítulos de la Biblia. Yo cuando estoy en casa y no puedo dormir, cojo la Biblia, leo 1, 2, 3, 4, 5, hasta que me da sueño. Amén. Y si no, me tiro de rodillas. Amén. Porque el tiempo hay que aprovecharlo, sea lo que sea. Amén. Pero siempre las cosas buenas, las cosas que el fundamento espiritual que nos ayude. Gloria al Señor. Nosotros no estamos huérfanos. El que pierde una batalla es porque le da la gana. El que se desanime es porque le da la gana. Porque Dios, lo más que nos ha dado a nosotros son herramientas para triunfar. Ese capítulo de Pablo a los Efesios, vestido de toda la armadura de Dios. Yo sé que sin la armadura de Dios yo no puedo pelear contra el diablo, contra tanta maquinación y tanta cosa que hay. Pero cuando yo me he visto de toda armadura de Dios, mire, aunque la tierra tiemble, yo estoy en victoria. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén, porque ellos me quieren matar. Pero ¿qué dice la Biblia? Tropezaron y cayeron antes de llegar a ti. Pero tengo que vestirme de ese fundamento maravilloso, de ese equipo espiritual que Dios nos ha dado, porque Dios nos llamó a pelear. Dios no me llamó a mí a dormir. Señor, reprenda a Satanás. Hay veces que lloro, hay veces que me río, hay veces que estoy llorando y me da con llorar, hay veces que estoy llorando y me da con reírme, porque estoy como el Espíritu diga. Y yo digo, si alguien me ve a mí, va a decir que estoy loco. Aleluya, aleluya. A mí dice, es que cuando tú me tocas, lloro, canto y tiemblo. Aleluya. Pero tiene que ser el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero yo, después que sea el Espíritu Santo, a mí no me importa por donde me pase. Amén, gloria a Dios. Yo lo que quiero es estar victorioso. Yo te digo a ti que me estás escuchando en esta mañana, si tú eres de los que te has quedado en tu casa y crees que Radio Fe, amén, no es de Dios, te equivocaste. Si tú te quedas en tu casa y crees que Radio Fe no va a triunfar, te equivocaste. Si tú crees, amén, que vamos a ir para atrás en vez de ir para adelante, te equivocaste. Porque todo lo que se pone en las manos de Dios, habrá una victoria grande. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo no estoy aquí porque me dio la gana, escogí estar aquí. Yo conocí al hermano Cayo, que lo amo mucho también, porque Dios, yo que siempre estoy orando, me dice hermano Cayo, porque yo sé que él salió de lo mismo que yo salí. Amén. Y yo, esos que salen de la de donde yo estaba, yo los amo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé el trabajo que cuesta. Yo sé el trabajo que cuesta salir de ahí. Porque no, nadie puede decir que es fácil salir de una cueva si no ha estado en esa cueva. Y como yo estuve en esa cueva, sí, y yo traté de salir solo y no pude, yo sé que no es fácil. Pero Dios, Dios es el todopoderoso, el único. Y cuando me acuerdo de Juan Beltrán también, como él lo dice, y conocido mucho en Nueva York, que lo sacó Dios de la droga, de cuanto vicio hay. Yo sé, esa gente, yo los amo mucho, porque sé que estaban en el mismo lugar donde yo estaba. Y yo conozco muchos que están en el infierno hoy en día, porque no tuvieron la oportunidad de salir. En mi familia hay muchos que están en el infierno. Amén. Y que Dios nos diera esa oportunidad. Y todavía yo digo, Señor, sigue tocando, sigue sacando. Mientras la gracia esté aquí, mientras este evangelio, que no hay diablo que lo pueda cambiar, esté aquí para ser predicado, hay oportunidad para todos los pecadores, para todas las prostitutas, para todos los viciosos, para todos que están locos. Mire, yo he visto en Nueva York personas fuera de la mente, pero totalmente. Oiga, en un ratito, en una oración, su mente restaurarse completa y ver el cambio. Que los mismos doctores se quedan a veces, porque ellos no entienden. Sí, atónitos, porque ellos no entienden. Ellos lo que están pendientes de la ciencia, y gloria al Señor. Yo, ¿cuántas veces yo no escuché muchos psiquiatras ya? Este hombre no tiene remedio, esta mujer no tiene remedio. No, esta gente está completamente desorientada para siempre. Amén. Y una oración de fe le cambia la mente. Oiga, porque vi una muchacha allí que no sé si está vivo o está muerto hoy en día, pues hace años que no sé de ella. Amén. Totalmente hablando disparate. Y no era por vicio, era porque nació así. Y la madre la llevó una campaña Gigi Ávila allí, solamente la llevó al frente. Y hermanos, oraron allí en masa por todo. Y a la semana, usted escuchaba a esa muchacha con una mente totalmente despejada. ¡Aleluya! ¿Ah? Aquella madre llorando. Decía, pero sí, mire hermano, esto es algo increíble, esta muchacha, tantas pastillas, tantas cosas, y nunca tuvo progreso. Y solamente una oración de fe le transforma la vida, le transforma. Y usted veía aquella muchachita, ya está bastante ya mayor, alabando a Dios. Hasta hoy en día yo estoy seguro que está sana. Aleluya. Porque el único, ese, como Jesús lo hizo con el que estaba allá en el sepulcro, el gadareno, gloria a Dios, que estaba lejos de Dios. El diablo lo tenía usando, una legión de demonios. Oh, gloria a Dios. Y cuando llega Jesús y aquel hombre, gloria a Dios, llega allí y Jesús lo liberta. Y usted ve que ni no usaba ropa, no había cadena que lo aguantaba, no había nada. La familia a lo mejor había perdido ya la fe, a lo mejor lo dieron por perdido totalmente. Oh, gloria a Dios. Pero allí llegó el que liberta, el que sana, el que conoce la condición de todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Y cuando llegó Jesús, aquel hombre, gloria a Dios, aquellos demonios, porque si hay uno en el cual el diablo no puede decirle que no, es a Jesús, el Rey de la vida. Aleluya. Por eso cuando Jesús le dijo, aleluya, aquellos, bueno, fíjense si son inteligentes los demonios, que sabían que Jesús lo podía mandar al infierno. Ajá. Y le dijo, por favor, no nos mande al infierno. Ajá. Mira, déjanos entrar esos cerdos inmundos que están ahí, porque tenemos que salir. Ya sabía, cuando Jesús dice tiene que salir, no hay remedio, tiene que salir. Pues concédenos entonces entrar a esos cerdos. Ok, vayan ahí. ¿Y? Aleluya. Oye, aquella legión de demonios salió. Y aquellos cerdos nunca habían estado locos. Pero cuando llegó esos demonios, se volvieron locos a correr. Y se fueron por aquel despeñadero. Cayeron al agua. Mire, bueno, dice la Biblia que todo el mundo cogió miedo allí. Todo el mundo cogió. Mire que le robaron a Jesús. Vete ya aquí porque tú no tienes loca a nosotros. Porque no hay demonio que se sujete, sí, a la señor presencia de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermano, Eso es lo maravilloso de Dios. Sí, señor. Eso es lo maravilloso de Dios. Aleluya. Que Dios liberta, Dios santifica, sí, señor. Dios nos llena de poder. Dios no, el que quiera estar en victoria, mantenga su vista en Jesucristo. Usted quiere estar en el vaivén ese, sub y baja, quita la vista de Jesús. Aleluya. Porque si hay uno que tiene poder y nos da fuerza y nos da unción y nos da valor para servirle, es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, gloria sea el Señor. En esta mañana te digo, gloria a Dios, que si te pones en las manos de Jesús y haces la voluntad de Jesús y sigues predicando las buenas nuevas de este evangelio, te aseguro que tus pies no resbalarán jamás. Jamás van a resbalar. Pero si te pones a escuchar por ahí los cuentos y chistes de mucha gente y las cosas negativas de mucha gente, porque hoy en día hay muchos criticones, ¿sabes? Hoy en día hay muchos criticones que si se someten, ni dejan que otros se sometan. Amén, porque están perdidos y quieren que otros se pierdan. Aleluya. Escucha la voz de aquel que teme a Dios, que está en victoria y quiere que tú estés en victoria también. Sí, escucha los buenos consejos. Léete el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mira que me han dado consejos malos. Señor, te reprenda, diablo. Yo tengo que escuchar a Dios, la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Oiga, que no, que siempre se mantiene reverdecido. Se mantiene reverdecido, gloria a Dios. Esas corrientes de agua que están dentro de nosotros, que saltan para la vida eterna, son las que nos dan la fuerza, las que nos dan la visión. Oiga, pero hay muchos por ahí secos. Hay muchos muchos por ahí que dicen, Cristo viene, pero están secos. ¿Por qué? Porque no aman al prójimo. No le dan bendición, oran para que el prójimo cambie, para que el prójimo, amén, se acerque a Dios. A veces hasta dan malos ejemplos. Aleluya. Hay cristianos que se portan más malos que los inconversos. Mire, hay conversos que tienen más temor que algunos llamados cristianos, porque no tienen temor de hablar cualquier cosa, aunque ofendan a Dios, aunque degraden el evangelio. Pero la Biblia dice que son nubes, amén, que van errantes, estrellas errantes, nubes, amén, sin agua. Sin agua, sin nada, gloria a Dios. Pero Dios te llama a ti, Dios te llama a ti a ser fructífero. ¿Cómo vamos a dar fruto? Lee la palabra de Dios. Sométete a lo que dice la Biblia. Ama no solo a tu prójimo, ama a tus enemigos. Y cuando veas que tus enemigos fallan, amén, no te pongas a gozarte, sino dile, Señor, aleluya. Es más, mientras hay vida, Señor, dale una oportunidad. Señor, dale una oportunidad. Y cuando se van para no regresar, Señor, lo siento en el alma, pero yo hice todo lo que yo pude hacer. Aleluya. Para que cambiara. Sí, Señor. Amén, gloria a Dios. Haz lo bueno. No te dejes usar por Satanás, ese que hizo lo malo, el padre de toda mentira. Señor. Habla siempre la verdad. Vístete de la armadura de Dios. Amén. Y déjate usar por el Señor. Y te aseguro que vas a ser feliz aquí. Y el día que suene la trompeta, vas a ser más feliz allá. Aleluya. Porque Dios nos llamó a victoria. Dios bendiga a los pastores. Y pastor, tú que estás sufriendo el desprecio, tú que estás sufriendo, amén, por causa ajena a tu voluntad, tú que estás sufriendo, acuérdate que tenemos que ser probados en esta tierra. Todos tenemos que ser probados, pero no desconfíes, amén, del Dios que te llamó. El que te llamó, si tú le eres fiel, Él te va a dar la victoria. Porque Él le va a dar la victoria a todo aquel que le somos fiel. Amén. Preocúpate por serle fiel al que te llamó y olvídate lo que digan de ti. Amén. No le dé lugar al diablo para que no hable mal de ti. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados cuando hablan mal de vosotros, mintiendo. Mintiendo, gloria a Dios. Mira, cada vez que te ponen por el piso, Dios te levanta más y más. Amén. Porque Dios sabe quién tú eres. Aleluya, Él conoce, Señor, nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Pero aún así, nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. Porque el que nos llamó es el que nos va a dar la victoria. Yo confío en Dios. Y yo quisiera que estos hermanos que hacen tiempo que no vienen por aquí, que se dejen ver un día, gloria sea el Señor. Y si hay cualquier cosita que está estorbando, que la hablen, amén, que nos digan cuál es la cosa. Yo quiero que los que empezamos aquí nos mantengamos aquí. Amén. Mi esposa no está aquí porque Dios se la llevó. Si no estuviera aquí conmigo, está en mejor lugar. Está en mejor lugar porque ella se gozaba conmigo aquí y muchas veces se sacrificaba. Yo a veces decía, mira, no va, si tú quieres no vayamos hoy porque te sientes. No. Mientras yo pueda caminar, mientras yo pueda hacer esto, yo voy. Gloria a Dios. Se ganó la corona de la vida. Amén. Y yo cada día digo, Señor, ayúdame a mí para seguir hacia adelante. Yo quiero estar un día donde está ella, donde están los héroes de la fe, donde están aquellos que sufrieron por la causa de Cristo. Sí, porque en el Señor el tiempo nunca se pierde. Vamos a hacer Aleluya. Lo que Dios dice. Vamos a orar por Radio Fe. Si tiene una ofrenda, dásela a Radio Fe, que te aseguro que no te va a defraudar. Nadie te va a defraudar. Porque esta emisora es para llevar el Evangelio de Jesucristo. Mi emisora pequeña, con visión grande, y yo estoy viendo cómo Dios lo está usando, gloria sea el Señor. Siempre va a haber calumnia, siempre va a haber mentira, siempre va a haber hombres que Dios los usa en contra de la obra de Dios, o sea, el diablo los usa. ¿Por qué? Porque a veces porque nos descuidamos. Aquí, mire, hermano, que se descuida aquí, tarde o temprano puede caer. Porque el Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, es como si me lo estuviera diciendo a mí. Yo también digo, yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Y le dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, esta enseñanza bíblica. Amén. Porque si te quieres cuidado y predica lo que está en la Biblia, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Amén, gloria a Dios. Pero primero yo tengo que tener cuidado, amén, de mí mismo. Porque hay muchos, gloria al Señor, que no tienen cuidado de ellos mismos. A veces son heraldos para otros y son eliminados. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que tener cuidado cómo yo me presento a la presencia de Dios. Sí, Señor. Porque, amén, y después que yo me cuido yo, Dios me da la facilidad, el poder, la autoridad para ayudar a otros que sean salvos. Gloria a Dios. Por eso dijo Jesús, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seré juzgado. ¿Y por qué mira la moza que está en los otros hermanos y no echa de ver la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga que está en tu ojo para que pueda ver bien, para ver la falta del otro. Sí, primero Señor. Primero yo y después para ayudar a otro, gloria al Señor. Hermano, el que se pierda es porque le da la gana, por malo, por irreverente, mire, hermano, el que se pierde con este evangelio tan poderoso es porque quiere perderse, como Judas. Amén, Judas quería perderse. ¿Por qué? Desde que llegó era criticando. Y cogió el puesto de tesorero, dice la Biblia, que de cajato metía la mano en la bolsa y sustraía sin pedirle Aleluya. Permiso al jefe. Hay muchos que están robando sin pedirle permiso al jefe. Sí, si tú robas sin pedir, o sea, si tú coges algo sin pedirle permiso a tu jefe, que es Jesús, tú estás robando. Tú estás en contra de la obra de Dios. Yo a veces cuando voy digo, Señor, yo puedo hacer esto. Señor, déjame ver si yo puedo hacer esto. Amén, porque el que tiene toda la autoridad que dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, se llama Jesucristo. Amén. Y lo que Él no me permite hacer, yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque entonces voy a hacer violar su palabra. Y los que miran su palabra van a terminar mal. Por eso es Judas. El otro día dijeron que estaba oyendo allí, el diablo se las inventa todos los días, el evangelio de Judas. Predicándole que es Judas y que se arrepintió y que yo no sé, bueno, que la gente son disparates para confundir en este tiempo al diablo, sí. Para quitarle después, sí, pero ellos no hablan eso, ellos hablan que escuchen el evangelio de Judas que se descubrió hace como mil años atrás, y lo hallaron en Egipto y lo cogieron, están, pues, hermano, el diablo se la inventa. ¿Por qué? Porque quiere quitarte la fe. Pero acuérdate que si Dios tiene en ti fe, guarda esa fe. Guarda esa fe y guarda tu causa, ¿verdad? Cómo servirle a Dios. Y deja que Dios te use. Y si Dios no te manda a hacer nada, no lo haga. Espera que Dios te llame, que Dios te llame. Y cuando Dios te llame, vete con libertad a hacer lo que Dios te dice. Y te aseguro que no hay diablo, ni demonio, ni gobierno, ni ciencia que te pueda detener. Porque Dios lo que va a hacer, lo va a hacer y nadie lo va a impedir. Así que ora por Radio Fe, contribuye con Radio Fe y espero, ¿verdad?, que estos hermanos que se han detenido un día pronto los pueda ver aquí. Quiero dar un abrazo a todos, gloria a Dios. Y si hay motivo para no venir, por lo menos que me llamen un día y me o llamen aquí y quieran hablar conmigo y que me digan qué es lo que pasó, por qué, que vamos a llegar a cuenta, vamos a entrar a cuenta y vamos. Sí, señor. Si hay que perdonarnos, perdonamos. Yo lo que quiero es que usted se mantenga haciendo la voluntad del Señor. Dios nos llamó a victoria, no a fracaso. Si fracasamos porque nos da la gana a nosotros, porque sí. La Biblia está llena. Mire, yo cuando oro, digo, Señor, dame la fe de Abraham. Señor, dame esa bendición de Isaac. Señor, dame ese deseo de Jacob, de pelear por esa bendición toda una noche. Si hay que pelear toda una noche por una bendición, vamos a hacerlo. ¿Usted sabe lo que vale una bendición de Dios, hermano? Mire, gloria sea el Señor. Vamos a esforzarnos. Esta carne es mala. No viva según la carne, porque que vive según la carne dice que no puede agradar a Dios. El sentir de esta carne es para aquí abajo todo. El sentir de la carne es para que nos perdamos. Pero el sentir del Espíritu es para vida eterna. Vamos a dejar que Dios nos use en el Espíritu. Y te aseguro que un día nos vamos a abrazar allá. Cuando llegue ese día. Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día, gloria a Dios. Cuando esté Mano Cayo, estemos todos allá. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Allí todo ese remanente. Nos vamos a gozar, cualquier. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, y que no son para 1,000, ni para 2,000, ni pasarán millones y millones, sí, señor, de años. No se pone viejo nadie. Aleluya, aleluya. Amén, nos gozamos, gloria al Señor. Nos gozamos, gloria al Señor. Yo veo esos árboles viejos por ahí. Yo veo esos árboles viejos. Y digo, Señor, esos árboles en el nuevo milenio, esos van a reverdecer todo. Y el pasto. ¿Y usted sabe lo que es? Que podamos sentarnos con una víbora, con una serpiente. Sí, que dice que. Sí, dice, es más cosa. Dice que un niño puede jugar con una serpiente. Póngale una serpiente a un niño ahora, se lo traga. O un becerro se lo traga. Un león comiendo pasto con las ovejas. Sí. Hermano, yo anhelo ese lugar. Yo anhelo. Yo anhelo, Dios mío, ayúdame a llegar. Usted sabe que aquí en la Florida están dando un reportaje en estos días donde hay muchas serpientes venenosas. Sí. Hay más de 6 tipos de serpientes, entre ellas hay 4 que son bien, bien peligrosas. Esa y están entre nosotros. Esa cascabel. Sí, señor. Amén, pues nos gozamos en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Vamos a hacer ya una pausa. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya mismito, nos gozamos, gloria al Señor, con lo que el pastor está diciendo. Verdaderamente que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Amén. Y apoyarnos los unos a los otros. Es triste, ¿verdad? Porque muchas veces aquí en lo que nosotros hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 2, dice: resentido de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Siempre sucede, hermano, cuando uno va a hacer algo, siempre hay alguien de alguna manera u otra se resiente por alguna cosa, y sucede aún entre los mismos hermanos de la iglesia. Aquí vemos en los mismos, en aquella gente que eran los líderes espirituales del pueblo, los sacerdotes, ¿verdad?, los fariseos, que se resentían porque veían que por los milagros que se hacían, que hacían aquella gente humilde, aleluya, veían cómo se levantó aquel hombre paralítico, cómo se salvaban las vidas, y ellos se sentían resentidos. Y verdaderamente da tristeza, hermano, porque eso pasa en el pueblo de Dios. Porque muchas veces, porque yo no soy el que estoy al frente, pues mira, eso a mí no me interesa que se destruya. Y no nos damos cuenta que eso es de Dios. Y Dios está utilizando, Dios está haciendo. Y hay que tener cuidado, hermano, con todas estas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que orar por lo que Dios ha hecho y ha puesto. Radio Fe ha sido una bendición para Ocala, amén, mucha gente se han salvado, amén, y verdaderamente no podemos decir que esto no es de Dios. Sabemos, puede ser que hayan habido fallos, porque nadie es perfecto, y han habido eso, pero no podemos pretender de que Radio Fe, amén, no, eso no es de Dios. Eso la cierran ahorita. No, esto es de Dios, hermano. Vamos a orar para que Dios ponga todo en su momento, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo, amén, que es el que quiere salvar las vidas, pueda hacer su obra, amén. Así que tenemos que orar y seguir hacia adelante. Voy a hacer una pausa y regreso rapidito con los hermanos, amén. Aleluya. Y luego continuamos. This is LPWJRN, Summerfield, Ocala, P95.9. Ustedes en sintonía con LPWJRN, Summerfield, Ocala, P95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe. Desaparecerá y de Para siempre, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Estamos por aquí nuevamente, amado. Amén. La hora a las 11 y 16 de la mañana. Amén. La temperatura aquí en Ocala en los 73 grados, 77 grados a esta hora. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dar a nuestra hermana Amelia que nos quiere decir algo rapidito y luego hermano Víctor. Adelante, Amelia. Esto, el Señor puso en mi corazón, hermano Ángel Cintrón. Jehová está contigo como poderoso gigante. Esto me ha puesto el Señor en mi corazón para ti, hermano Ángel Cintrón. Así es que sigue adelante porque Él está contigo como poderoso gigante. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano Ángel, pastor Ángel Cintrón. Amén. Nos hace falta por aquí, amén. Vamos a dar a tu hermano Víctor, ¿y tú quieres algo decirnos? Sí, yo quiero, tengo algo bien breve para... Amén. Me gustó lo que el pastor del Valle, lo que Dios puso en su corazón. Y aquellos que nos está escuchando, si usted fue tocado con ese mensaje tan lindo que Dios le dio al pastor, del Valle, no hay más nada lindo de cuando Dios pone algo en el corazón. Y yo sé que alguien que nos estaba escuchando, ese mensaje lo tocó. Y si te tocó, aquel que nos está escuchando hasta ahora, quiero oír de usted. Llámanos al 352-347-9576. Que Dios te quiere bendecir. Dios tiene un propósito para tu vida. So, no endurezca tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor que está dispuesto. Lo que tú estés pasando, Dios va a cambiar tu situación. Llámanos al 352-347-9576. Bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a dar a nuestra hermana Luz. Aleluya. Vamos a dar a nuestra hermana Luz que ya va a cantar un corito para el Señor. Bueno, gloria a Dios. Gloria. Con música, si me quieren acompañar. Sí, amén. Gracias. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey quiero tanto. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y doblegará tus pasos, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado y dividida aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las obras del tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y el que dice así: Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto no tendré por qué afligirme. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré, porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga a mis enemigos por estrado de mis pies, porque él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él peleará mi batalla y yo esperado estaré hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Porque él peleará mi batalla y yo amén. Dios te bendiga, Luz. Gloria al Señor. Amén. Nos gozamos. Amado, siga llamando 352-347. Hay una llamadita por allí. Vamos a nuestra hermana María. Amén. Adelante, María. Dios le bendiga. Nuevamente aquí tenemos una llamada de la hermana Isabel García. Ella saluda muy especialmente al pastor Domingo del Valle y le dice que está muy de acuerdo con él de que un siervo de Dios, así como él, está predicando la palabra de Dios y que ella está muy de acuerdo con él porque son de la senda antigua. Que mil recuerdos y mil saludos al pastor Domingo del Valle y que siga adelante en victoria. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana, amén, Isabel García, en esta mañana. Gloria al Señor, Dios te bendiga, sierva. Gloria al Señor, amén, nos gozamos de escucharle. Gloria al nombre del Señor. Tenemos por aquí a nuestro hermano Miguel, Miguel Ulloa, para que nos dé un saludito. Miguel, quédate por ahí a uno de los micrófonos y salúdanos en esta mañana. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo en esta mañana. Sí, estamos en este lugar porque es un lugar de gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Santo. porque donde se habla de las cosas de Dios es el lugar más maravilloso que pueda existir, ya que Dios nos hizo para su alabanza y para su gloria. Por lo tanto, tenemos que darle alabanza y darle gloria a nuestro Creador. Aleluya. Todos los días de nuestra vida. Yo puedo decir que yo no tengo con qué pagarle al Señor, porque hace muchos años que el Señor me sanó de artritis crónica. Te estoy hablando de una artritis que duraba días enteros sin mover un dedo. Y una hermana, mi esposa tuvo que trabajar, tenía a mis hijos pequeños, y ya mi hijo que estaba pequeño ya tiene 57 años. Y te digo que tenía una artritis que la ambulancia que me traía a las 2 o 3 horas venía y me buscaba paralizado para el hospital a ponerme inyecciones. Y una hermana le dijo en La Goya, mi esposa tuvo que trabajar, teníamos nuestros hijos pequeños, le dijo, si él viene a Cristo, él lo sana. Oh, gloria a Dios. Te digo que hacen todos esos años, han pasado, ya estoy entrando en los 80, en noviembre cumplí 79 años y tengo la más fuerza ahora que cuando tenía 18 años. Y eso lo hace el Señor. Santo. Y Dios me llamó a estudiar y me dijeron, el pastor que yo tenía que me convertí, me dijo, yo tengo un tercer grado y yo usted no tiene que estudiar porque usted es contable. Yo trabajaba como contable en una fábrica cuando me convertí. Y yo le dije, no, Dios me mandó. Y quiero decirle que cuando Dios llama, Dios atiende, si atendemos ese llamado, Dios prospera la obra. Y te puedo decir que tengo obreros trabajando por toda parte. Tengo Santo Domingo, tengo Rhode Island, tengo Lébano, Pensilvania, Miami y todo Florida trabajando. Y ahora mismo en Tampa tengo más de 80 obreros. En estos días fui y me gocé compartiendo con ellos. Y te digo que en el ministerio ya se me han muerto 2 presidentes mucho más jóvenes que yo. Porque no nos podemos hacer grandes delante de Dios y creernos que somos lo más grande. El más grande de todo es el Señor. Nosotros tenemos que ser humildes, que todo lo que Dios nos da es por la gracia de Él, no es por los méritos nuestros. Por eso yo te digo, sírvele a Dios. Mi lema es que yo digo, sírvele a Dios, acuéstate a dormir, espera en Él y Él hará. En otra palabra, descansa en el Señor. Este viejo que ya está en los 80 años se acuesta, si me acuesto a las 6 de la tarde no despierto hasta por la mañana, porque no tengo nada en mi conciencia. Me han hecho mucho daño, pero yo oro por lo que me hacen daño. Aleluya. Pero no le hago daño ni tomo venganza, porque la palabra me dice a mí, Dios me dice, mía la venganza, yo pagaré. Entonces cuando alguien me insulta injustamente, porque si tiene justicia yo tengo que excusarme. Pero si yo no he hecho nada, yo tengo que quedarme callado. No le digo yo tengo derecho, ni le digo nada. Sigue hablando. A mí una persona me sacó de la iglesia, habiendo yo sudado, esperándolo para sacarlo, para buscarlo en un sitio, 1 hora y media en el sol. Y cuando llego a casa, me insultó injustamente y me sacó de la iglesia. Y esa persona está pesorando en la iglesia todavía y tiene participación en la iglesia. Pero nunca ha sacado un ratito para decirme, perdóneme, que yo me equivoqué. Todavía no lo ha hecho. Y yo exhorto a esa persona, que yo tal vez me esté escuchando, que lo haga. Porque yo lo perdono, pero él tiene que abrir su boca también para hacerlo. Yo lo he perdonado, pero Dios le tiene en cuenta la palabra que dijo. Así que tiene que excusarse delante de Dios. Porque nunca he levantado, abierto mi boca para hacerle daño a nadie, ni para hacerle ningún mal, sino bien, porque actualmente lo que Dios me da llega hasta Europa, porque yo no me voy a llevar nada de este mundo. Cuando yo me muera, lo único que llevo es las ropitas que me ponen encima. Todo lo que Dios me da, yo lo comparto. Y nunca puedo tal vez andar con 1 peso o 2 en el bolsillo, pero siempre, si tengo 2 o 3 pesos, lo comparto con los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo no me voy a llevar nada. Hermanos, nada trajimos a este mundo y nada lo vamos a llevar. Vamos a amarnos los unos a los otros. Si alguien nos hace daño, vamos a hacerle un bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque, mire, yo lo he probado. La gente que me ha hecho daño, yo voy y le hago un bien. Mire, ahora mismo le voy a decir el último testimonio donde vivo. Cuando vine, pinté la casa bien linda, que todavía tiene la pintura porque la hice para 20 años. Puedo lavarla con cloro, porque no me gusta estar pintando cada rato. Y mira, un joven de la esquina de mi casa vino y me bañó la casa en huevo. ¿Y sabes lo que yo hice? Faltaban 5 días para la madre y fui y compré un regalo. Y digo, el día de la madre se lo doy a ese muchacho. Se lo di a ese muchacho. Y quiere que te diga una cosa. Lo que es bueno pagar mal por bien, bien por mal, que jamás he tenido que cortar la grama. Cuando no la corta él, la corta la mamá. Santo. ¿Sabes por qué? Quedaron agradecidos. Porque yo no le pagué como él me hizo. Eso es lo que yo te quiero decir. Ahora mismo, ya yo no hallo donde perseverar, porque donde quiera que voy, lo que recibo son insultos. Pero sigo sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios no me ha hecho nada. Pero tampoco voy a complacer al enemigo y a reírle su gracia, porque yo no puedo hacer eso. Yo tengo que servirle a Dios de corazón y no puedo ser hipócrita, porque los hipócritas no entran al reino de los cielos. Vamos a ser sinceros con Dios y compartamos lo que Dios nos da, sea dinero o sea cosas materiales. Yo tengo un montón de pasta de china y lo que sea, y yo nunca he vendido una china ni una toronja. Yo las regalo. Porque ¿para qué yo voy a coger a vender 2 o 3 toronjas si yo, Dios me da comida todos los días y me da con qué vivir? ¿Para qué yo voy a coger la toronjita y se la voy a vender? No, la regalo. Y la china la regalo. Y todo lo que hago la regalo. Y quiere que te diga una cosa, yo quisiera que pasara por mi casa. Acabo de sembrar una calabaza y no tienen ni 2 pies de largo la rama, y tienen hasta 5 calabazas en cada rama. En cada hoja tienen una. Acaban de nacer tan... Pero yo quiero que vayan y le tiren una foto para que vean lo que hace Dios. Santo. Y eso lo hace Dios. Yo fui a Santo Domingo y conseguí las amiguitas de calabaza y cogí, vine pan y la sembré. Y mira, eso está lleno de calabaza. La gloria de Dios. Pronto vamos a comer calabaza. Pero todo lo que Dios me da, yo lo doy para adelante. Sí, señor. A nadie le vendo nada. Porque yo no traje nada y nada me voy a llevar. Pero te voy a decir quién es Dios. Mi hijo menor me regaló una guagua hace 20 años. Y esa guagua está como el primer día, no tiene un oxidadito. Y ahora que la tengo bajo una capota, estaba afuera. Y Dios no permitió que se oxidara. Tiene 20 años, 261 mil millas. Y está como el primer día. Y yo te pago si uno que tenga 10 cilindros me sale adelante. Santo. En esa guagua. ¿Y sabe quién lo hace? Dios. Santo, aleluya. Dios te bendiga. Nos gozamos, Miguel. Dios te bendiga. Vamos a darle mano a Cayo, que hace ratito que no toma parte. Aleluya. Cayo, díganos algo ahí hoy. Yo lo que sé es que para Dios no es nada imposible. Sí, gloria a Dios, aleluya. Y que si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, sí, aleluya, y le hacemos fiel hasta la muerte, gloria al Señor, yo sé que Él nos va a dar bendiciones que sobreabunden a cada instante. Ay. Gloria a Dios. Muchas veces las pruebas que nosotros pasamos, gloria al Señor, si nosotros ahora mismo las ponemos para bien, porque dice que para los que confiamos en el Señor todas las cosas obran para bien, aleluya. Entonces nos vienen cosas que muchas veces nosotros las vemos negativas, gloria al Señor, pero nos sirven para bien, gloria al Señor. Amén. Nos sirven para bien, pero usted sabe que hay que pagar un precio para uno poder llegar a esa magnitud de poder comprender este camino a ese nivel, gloria a Dios. Porque cuando uno viene a los caminos del Señor, lo que uno viene de primera vez es que todo le va a salir color de rosa y que todo va a ser muy bueno, gloria al Señor. Pero entonces Dios, aleluya, pasa uno por el fuego, gloria a Dios, pasa uno por el fuego de la tribulación y de la prueba, y uno va aprendiendo de eso, aleluya, porque los malos momentos que se nos presentan a nosotros como cristianos, eso es una escuela que Dios nos tiene, gloria a Dios, es una escuela. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de todas esas cosas que a veces las vemos negativas, gloria a Dios. Y Señor, lo que nos está a nosotros es enseñando, gloria a Dios, cómo es que se llega al reino de los cielos. Al reino de los cielos se llega con tribulación y angustia, es que se lleva al reino de los cielos, aleluya. Pero hay que aprenderlo, gloria al Señor, porque esto no viene de la noche a la mañana, gloria al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor hoy, uno viene porque como predican tantas cosas lindas y uno escucha tantos testimonios preciosos y escucha tanta música cristiana que llega al corazón, pues uno viene quizás por eso, porque qué bonito es eso. Sí, pero cuando vienen entonces a empezar las pruebas, cuando empiezan las tribulaciones, cuando llega el desánimo, cuando lleve el desprecio, porque óigame, gloria al Señor, cuando usted viene a los caminos del Señor, qué mucho desprecio usted tiene que sufrir, gloria al Señor, muchas veces de los familiares, de las amistades, pero lo más triste es cuando viene de los mismos que están dentro ahí, gloria a Dios, de las mismas congregaciones, gloria al Señor, que uno se equivoca muchas veces, ah, Dios, yo me equivoqué, mira cómo me están pagando, mira esto, después que yo le hice aquello, mira con lo que me pagan, pero esas cosas me han servido a mí para yo echar hacia adelante, para yo ser ahora mismo, gloria al Señor, aleluya, un ¿cómo se llama? Un servidor de Dios, aleluya, porque Dios nos llama a nosotros para servir, gloria al Señor, porque ya Dios a nosotros nos ha servido. ¿Con quién nos sirvió? Con su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podemos amar nada más que a los que nos aman, gloria al Señor, sino a aquellos que nos desprecian, a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos engañan. ¿Cuántos engaños no hay? Gloria al Señor. Y entonces nosotros lo que hacemos es que eso lo echamos hacia un lado y seguimos hacia adelante, gloria al Señor. Como le dijo al apóstol San Pablo, bástate mi gracia, aleluya, cuando él se quejó. Y nosotros cuando venimos a Cristo y empiezan a venir todos esos problemas, tenemos que aprender que tienen que decir, bástate mi gracia, sigue tú adelante, sí, gloria al Señor. Porque si nosotros vamos a coger las cosas negativas que nos han pasado y nos seguirán pasando, gloria al Señor, nos tendríamos que salir del Evangelio, no podríamos perseverar. Pero como yo sé que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes son los que lo arrebatan, el Señor nos prueba a ver si somos valientes o no somos valientes, porque qué bueno es que todas las cosas marchen para bien, que todo esté bien, que todo, que me aplaudan, que me quieran mucho, aquí para allá, pero cuando las cosas vienen negativas, ahí es que el Señor sabe, aleluya, si Él me llamó o no me llamó, porque si Él me llamó, yo tengo que, dice que perseverar hasta el fin, y Él me dará la corona de la vida, pero si yo me salgo de la carrera, gloria al Señor, yo no voy a tener el premio nunca, gloria a Dios, quizás ya estoy llegando casi, lo que me falta es una cuarta parte quizás para terminar la carrera y me salgo. Mire, yo lo perdí todo lo perdí. Después a la larga, ¿qué pasa? Si yo quiero venir, ¿qué sucede? Tengo que empezar de nuevo. Aleluya. Y eso es lo que la gente no quiere muchas veces, empezar de nuevo. Quieren irse allá, enlodarse al mundo por allí, hacer todo lo que le da la gana por allá y después que regresen de nuevo. Aleluya. Seguía que regresan a predicar de nuevo, a esto, no quieren pagarle el precio. A veces nosotros tenemos que sentarnos, gloria al Señor, a veces no, los pastores a veces son un poco fuertes con nosotros y nosotros decimos, pero qué fuertes son los pastores muchas veces, gloria a Dios, pero ellos son los que velan por nosotros, porque nosotros somos las ovejas de Él, del Señor, y entonces ellos verán, pero a veces no nos podemos someter porque es fuerte la carga, gloria a Dios, pero el Señor nos dice a nosotros, aleluya, que aquel que se humilla, Dios lo exalta, gloria al Señor. Amén. Pero el que se exalta, pues Dios lo humilla. Tenemos que pagar el precio como cristianos. Si esto fuera tan fácil, gloria al Señor, tuviera las iglesias llenas. Amén. Oh, llenas, esos templos estuvieran llenos todos, aleluya, pero cuando vienen al Cristo de la gloria, empiezan a ponerle pautas y cosas y reglamentos que hay, que no son de los pastores, son de la palabra, gloria al Señor, y entonces ahí empiezan como a sentirse incómodos. Esto no era lo que yo creía. Adiós, cara. Y entonces pues ahí poco a poco, como el enemigo ya lo sabe y sabe de qué lado le va a dar, por ahí empieza, aleluya, porque el buen boxeador, ¿qué es lo que hace? Estudia bien a su contrincante para poder ganarle, ¿qué? Allí en el ring, aleluya, y así es el enemigo nos está observando, como nos observa Dios a nosotros, el enemigo también nos está observando a ver de qué lado nosotros estamos flaqueando, para darnos duro por ese lado, porque dice, por ahí yo te voy a hacer caer un día, se equivoca, como un día, una vez que yo fui a visitar a mi hermano allá en Puerto Rico, y allí estaba una diabla esperándome, que era hermana de la esposa de mi hermano, aleluya, y ella no quería saber de los pentecostales para nada, pero yo sabía que ella estaba allí, aleluya, y cuando yo entro con mi esposa, que estaba ya hablándole, porque le estaba hablando cosas negativas a la esposa de mi hermano, aleluya, que están sirviendo al Señor, gracias al Señor, por la gracia de Dios nos lo ganamos a nosotros, a ellos dos allá en Levitown. ¿Qué pasa? Le estaba hablando cosas negativas, porque como ella había venido de la tradición iglesia de allá, pues entonces estaba como invitándola de nuevo a decirle, mira, ¿por dónde tú te has metido? Pero mire esto, y llego yo, mire, y cuando yo llego me siento, pues entonces ella la coge conmigo, y mire, y empezó taque, a darme duro. Y entonces, y usted es el último que me dijo. Me dijo, en este camino mío yo te espero. Y yo le dije, espérame, diablo, que te vas a cansar de esperarme. ¡Santo! Así me dijo, no te apures que yo te espero en este camino. Hasta ahora me está esperando. Y nunca más. Aleluya. Ellos se creen que esto es así nada más de fácil. Mm-hmm. Aleluya. No, esto hay que pagarle el precio y Dios te bendiga. Gloria al Señor, amén. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Y aquí lo que se ve, hermano, fíjese, el hermano está hablando y lo que hemos hablado en esta mañana es la oposición del enemigo que se levanta, amén, y no es la persona que muchas veces el enemigo utiliza, sino el mismo enemigo, gloria al Señor, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿verdad?, principados, gobernadores, amén, todo este tipo de huestes satánicas, amén, que son los que se impiden, los que se oponen a la obra de Dios, pero alguien tiene que seguir haciendo la obra. Aunque el enemigo se levante como río, dice la Biblia que el Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Hay muchos cobardes, dice la Biblia, por eso que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué, amado? Porque vamos a tener lucha, como hablan los hermanos. Tenemos batalla, tenemos lucha, pero también tenemos que entender que no estamos solos, que hay un Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros. Aunque todos me abandonen, como dijo el Señor, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí se cansa, y nosotros hoy pensamos una cosa y mañana podemos pensar otra, pero Dios nunca cambia. Él, en Él no hay cambio, no hay variación, no hay sombra de variación. Él es el mismo, amén, y en Él hemos creído. Y tú que has aceptado a Cristo y tienes muchas luchas, te exhortamos a que sigas hacia adelante. Eso es parte del Evangelio. El Señor dijo: bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. De esos son muy pocos los que aceptan a Cristo y se mueren rápido, como aquel ladrón, amén, que aceptó al Señor, pero ya en su, ¿verdad?, en su lecho de muerte, ahí en ese sufrimiento, en ese dolor, supo reconocer a Cristo. Y aún fue injuriado por el otro que le decía, amén, que le hablaba a Cristo, amén, y pues sin embargo él sacó la cara por Cristo y dijo: no, tú y yo merecemos estar aquí, pero él no merece estar aquí. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Y esas son las cosas que Dios hace. Amén. Y estamos hablando esta mañana en el capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos, donde vemos que Pedro se levanta después que el Señor lo llena del Espíritu Santo, después que sucede aquel milagro donde aquel cojo fue levantado. Amén. Luego, aleluya, dice que esta gente, los sacerdotes, amén, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, dice que se opusieron, hermano, y les dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí Pedro, lleno de Espíritu Santo, comenzó a testificarle y hablarle. Y dijo: no, es que la piedra que ustedes han desechado, amén, a Cristo, ese ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria al Señor. Y le dice, aleluya, que ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Amado, no nos podemos callar ante el enemigo. El enemigo nos quiere callar. El enemigo quisiera, amén, que nos enmudeciese. Aquí le dijeron, dice que llamándolo los intimidaron y le dijeron: en ninguna manera a que hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay oposición, hay quien nos quiere callar, pero, amado, tenemos que seguir hacia adelante. Amén. Tenemos que seguir testificando. Aunque venga, va a venir desánimo, van a venir situaciones difíciles, van a venir, aleluya, aún personas que están, hermanos, de la fe, que se levanten contra uno, hermano. Pero hay que seguir hacia adelante, orar por ellos, que Dios los ayude, amén, que Dios tenga misericordia, porque ahí es que está la victoria. Y la iglesia del Señor está pasando por un tiempo muy crucial. Amén. Estamos viendo las señales cumplidas, como dice Mateo capítulo 24, donde una de ellas dice que habrán grandes terremotos. Sí. Recientemente, en estos días, hubo un gran terremoto en el país de Nepal, eso es cerca entre India y China, gloria al Señor, y van sobre 5,000 muertos y se espera que llegue a 10,000. Y hay provincias y lugares que no han llegado todavía, no saben cuál es la situación. Están en espera de otro más terremoto. Y están en una espera que algo puede suceder. La gente está bien asustada. Amados, son las cosas que el Señor dijo que iban a suceder. Por eso es que cuando este día se acerca, tú y yo tenemos que prepararnos más. Tú y yo tenemos que buscar más al Señor. Tenemos que sacudirlo, porque ya el enemigo quisiera que nos pusiésemos a tirarnos unos a otros. Amén. A criticarnos unos a otros. Que muchas veces, mucha gente, amado, se dedica más a eso que a otra cosa, a criticar. Mire, si lo peor del mundo, amado, es, aleluya, levantarse en contra de alguien que está haciendo algo para Dios. Porque muchas veces, aleluya, mire, nadie es perfecto. Todos tenemos falta, tenemos falla. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es fallar en ciertas cosas. Como humanos fallamos, fracasamos. Pero como siervos y siervas de Dios, tratamos de agradar a Dios. Y muchas veces no se ve lo bien que hace esa persona. O ese ministerio, o esa iglesia, pero si sucede cualquier cosita pequeña, algo negativo, esa es la noticia de la semana, del mes, y vamos a hacer escante con esta persona, con esta iglesia, con este pastor. No, mi hermano, no haga eso. Con eso usted no va a recibir ningún bien. El bien que usted va a recibir es que usted ore por esa persona, que usted lo ayude a levantarse, porque hoy es esa persona, pero mañana puede ser usted mismo. Cualquiera de nosotros puede caer, hermano. Nadie está exento de no caer. Y por eso es que tenemos que apoyarnos los unos a los otros y buscar los unos a los otros. Y más viendo que este día se acerca. Amén. Estamos viendo muchas señales, hermano. Una de las señales que el Señor dejó, que vamos a hablar más adelante en un futuro, es el pueblo de Israel. Y estamos viendo la situación que está pasando el pueblo de Israel ahora. Usted busca las noticias, el pueblo de Israel lo están dejando solo. Aún Estados Unidos, hermano, lo está dejando solo. Israel está en una situación difícil. Se le está dando la aprobación a Irán para que le haga la bomba atómica. Amén. Y que va en contra, que Irán ha manifestado bien claro, donde dice que quiere destruir y hacer desaparecer Israel. Israel está en una situación donde casi todo el mundo lo ha dejado solo, pero ellos están confiados en el Señor, y Dios dijo que cuando iban a estar allí, nadie los iba a sacar más de allí. Amén. ¿Sabe la anuncio como hicieron en Nueva York, en los trenes y en las guaguas? Ah, yo los, sí. Yo los digo, estoy ya. Que matara a los judíos. El que mata a un judío agrada a Alá. Hasta la eso han llegado. Alá. Entonces se reunió la ciudad y votaron en contra de ese anuncio. Vino un juez y dijo que ese anuncio no se podía quitar. Eso es un juez musulmán. Hay libertad de expresión. Eso es una. Eso entonces una... ahora dicen que se está cimiendo con la cuchara grande los que están en contra de Israel, porque ahora van a seguir poniendo. En todos los trenes, igual. El enemigo, hermano. El que mate a un judío. Agrada a Alá. Sí, le da la gloria a Alá, al Dios de los musulmanes. Así mismo, eso entonces, es así. Entonces, imagínese usted, con esas expresiones, los judíos que nunca han sido bien recibidos en todo el mundo, pues imagínese usted lo que va a pasar. Pastor, lo que va a suceder, le voy a explicar. Sabemos que estamos en el último tiempo. Sí, la economía claro. De este país, la mayoría está en las manos de los judíos. Sí, eso está claro, en Manhattan, ahí, claro. En Nueva York. Lo que van a hacer los judíos es irse para su tierra. Y esta nación que le ha abierto las puertas al pecado, porque se ha despachado con la cuchara grande, va a venir consecuencias. Sí, ahora mismo hay algo que tenemos que orar nosotros. Usted sabe que en el Tribunal Supremo ahora mismo se está debatiendo si en los estados, hay estados conservadores que han demandado y ellos no quieren que en esos estados haya casamientos gay de las parejas del mismo sexo. Y entonces se está debatiendo en el Supremo en este momento, en estos días, amén. Ayer fue uno de los días donde si ellos hay, de los 7 jueces, hay 3 a favor y 3 en contra. Solamente hay uno que es el que va a decidir. Si ese decide que se apruebe, en todos los estados tienen que aprobarse que se casen. Incluyendo Puerto Rico. Incluyendo Puerto Rico. Y si ese vota en contra, entonces sería solamente válido en aquellos estados que propiamente lo tienen. Entonces hay que orar, hermano, porque se ha levantado, la iglesia está levantándose ahora y está trayendo y están escuchando. Y de hecho creo que en el día de ayer dijeron que iban a esperar hasta junio porque no podían dar un dictamen así rápido porque cambiaría el estatus que hay actualmente del matrimonio de hoy en día, que ha sido por los siglos, por tiempo, hermano. Entonces hay que tener cuidado. El enemigo se está levantando. A mí me da pena, hermano, y lloro por esta nación. Y Dios, lo he oído en varios lugares que he ido, que Dios ha dicho, oren por esta nación. Pero no le viene nada bueno. Si se ella aprobar eso, hermano, esta nación está en la balanza de Dios. La profecía se tiene que cumplir. Y entonces estamos en los últimos tiempos ya. Y lo que Dios quiere, eso lo hace Dios. No importa quién se oponga. Si Dios lo quiere hacer, el Dios lo hace. Porque lo que Dios hace es que se cumple su palabra. Sí, sí. Porque Él viene a buscarnos como iglesia. Sí. Y algo tiene que pasar. Para fíjese algo, hermano Cayo. Fíjese algo. Mm-hmm. Nosotros, la iglesia, somos los que podemos clamar delante de Dios. Mm-hmm. Y humillarnos ante Dios. Sí. Acuérdate que la iglesia de hoy en día está en dos aguas. Sí. Es una iglesia que le gusta el mundo y le gusta y ha oído de Cristo, sí, y quiere salvarse, pero no quiere dejar al mundo. Ni quiere. Entonces, el Señor, cuando uno es así, Dios no oye. Porque no hay temor de Dios. Y eso es bien peligroso. Hay que humillarse y buscar a Dios. Mano, lo triste del mundo es que, como la mayoría de la gente hoy en día están a favor de lo malo. Hasta los cristianos, hasta hermano. ¿Cuántos concilios no aceptan? Exactamente. No están aceptando. Entonces, eso. El problema es que ahora mismo hay iglesias pentecostales, que no son pentecostales, pero que se llaman pentecostales, que el pastor es un homosexual. En Puerto Rico hay iglesias pentecostales que la mujer. Los presbiterianos, hay varios ahí. No, pero pentecostales, que es lo más triste del mundo. Pero claro, esos son de nombre. El nombre es pentecostal, pero no son pentecostales. Entonces, tienen iglesias pentecostales en San Pete, ¿verdad? Hay una ahí que dice, vengan todos los homosexuales, que les vamos a probar a esta iglesia que dice que no hay, que Dios no tiene amor a los homosexuales. Les vamos a demostrar que Dios ama a los homosexuales y que Dios permite que haya unión y todo. Entonces, en Puerto Rico hay una que es abogada y está pastoreando hay también. Hay mucha en todos lados, sí, hermano. Y defiende a diestra siniestra esto, sí, que se puede casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, cada día se va perdiendo más el poder. Están pisoteando el evangelio, sí, pisoteando hermano. Pisoteando la palabra. Ahora, lo importante es que si hay 21 juicios en Apocalipsis, hay 7 copas, 7 trompetas y 7 sellos. 21 juicios. Para que esos 21 juicios se puedan desarrollar, la gente tiene que ir de mal en peor. Sí, entonces, ya va a llegar el momento que poco a poco van a usurpar el poder, porque Dios se lo va a permitir, sí, aunque nosotros, porque lo de nosotros no está aquí abajo. Jesús dijo, cuando todo esto comience a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza hacia arriba. Exacto. Sí, porque lo de nosotros no está aquí. No. Esto la Biblia dice, y lo dice el apóstol Pedro, en la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, y para que sean quemadas tiene que pasar lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Tiene que cada día la gente inclinarse pero a lo malo. Pero la iglesia malo. Ya para ese entonces no debe estar aquí. Sí, bueno, por supuesto, pero esto va poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana. Usted ve, cuando yo comencé a predicar, más nunca empecé, quería yo que esto iba a acontecer. Ajá. Y dije, si acontece puede ser como en 100 años, apenas van 40, y mírenlo, el descontrol. Cada día hay una. Cada día más inmundicia. Ya usted ve que la gente entra al templo como si entrara en cualquier lugar. Yo le digo a los hermanos, mire, cuando se entrar por sus atrios con reconocimiento, que esta es la casa de Dios, ya la gente entra bochinchando. Ya no se va a adaptar a orar, ya se siente en el banco ni ora. Como dijo el hermano ahorita, está hablando más escuchar el teléfono pendiente y deseoso de irse a las personas. En culto mandan mensajes y reciben mensajes. Una hermana me llamó, hermano del Valle, en Puerto Rico, mire, una iglesia que yo conozco, que le levantó un hombre que era un hombre lleno de Dios. Y me dice, ay, hermano, si yo dejé de ir ahí, me estoy en otra iglesia. Porque allí toda la juventud, hasta viejo, se siente en los bancos y coge la llamada así, y a mandar mensajes, escuchar mensajes. Ya no hay iglesias, no hay santuario para mucha gente. Lo que hay es un lugar de diversión, de disfrutar la carne. Entonces, eso quiere decir que cada día las cosas se van a poner peor, hermano. ¿Por qué Dios no? Mire, ¿por qué Dios no puede arrepentir demonios en una congregación? Entran los endemoniados y se hacen dueños del lugar. ¿Por qué? Porque no hay poder. ¿Por qué? Porque no hay consagración. ¿Por qué? Porque se ha pasado por alto la presencia de Dios. Es más, una vez me dijo un hermano, yo creo que hay muchos sitios ya donde la presencia de Dios ni está ya. Se ha ido ya. Sí, porque ya lo han tratado tan mal que ya. Sí, se ha alejado. Y yo soy testigo del poder de Dios, como Dios se movía antes, como Dios hacía. Pero hermano, el descuido es tan grande, tan brutal. Mire, que Dios quiere hacer muchas cosas, pero su santidad su poder no permite, no puede hacer, no, pues, porque el mismo pecado le impide que Dios se mueva. Hermano, sí. Y esto no tiene remedio. Yo se lo digo, esto no tiene remedio. Escape usted por su vida, yo escapo por mi vida. El que quiere escapar, escape. Pídale dirección a Dios. Pero esto no tiene remedio porque ya se nos fue de nuestras manos por el descuido. Así que, sí, entonces lo que hay que hacer es como dice el Espíritu Santo, escapa por tu vida. Sí. No mires de allá ni mire acá, mira a Jesucristo, sí, y mantente firme. Sí, porque no se puede hacer más nada. Que Dios nos ayude, pero ya nosotros, la palabra de Dios nos ha avisado, cuando usted lee ese capítulo 3, según de Timoteo, este es el carácter de la gente que en los postreros días. Sí, señor. Sí, amadores de los deleites, sí, más que de Dios. Y amadores de sí mismos. Ingratos, desleales. Amadores de sí mismos. Entonces, hermano, estamos avisados. No nos puede sorprender nada. Sí, señor. Que eso, esta hermana me dijo, hermano, tres pastores se quitan la vida. Mm. ¿Qué ejemplo está dando? Mm. ¿Ah? Ahora, pastor. Dime, la iglesia como tal, nosotros si queremos escapar, tenemos que orar y buscar a Dios. Siempre. Tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo y buscar a Dios de todo corazón. Mira lo que pasó, lo voy a decir ahora, no hace mucho. Mi hermana vino con su hija a mi casa y por la mañana llegué de noche del aeropuerto y la traigo a casa. Y por la mañana la hija se levanta y me dice, ay tío, si yo sé no vengo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Le dije, me dice ella, le pagué pasaje a mami para que me trajera, para que usted ore por mí. Porque hay un demonio que no me deja dormir y usted me trajo anoche del aeropuerto y anoche no me dejó dormir en casa. Y yo le dije, pues te voy a decir una cosa. El que está en mi corazón lo venció en la cruz. Ven. Yo voy a orar por ti, te voy a ungir ahora. Se quedó una semana durmiendo en mi casa, porque tenía meses que no dormía. La gloria de Dios, porque eso. Toda la gloria es del Señor. Sí, señor. Nosotros somos siervos inútiles porque lo hemos hecho todo. Sí, sí, señor. Gloria al Señor. Gracias. Amén. Hermano Cayo, si va a decir algo rapidito. Amén. Pues la hermana tiene una llamadita que ya vamos a orar, el tiempo ha avanzado un poquito. Adelante, hermana María. Gracias. Llamó la hermana Elsa Toledo y ella, de acuerdo con lo que habló el hermano Ulloa, ella dice que el Señor a ella también la sanó de anemia una noche que estaba oyendo una predicación y el pastor dijo aquellas personas que estén enfermas de anemia que se arrodillen a los pies de su cama y Dios los va a sanar, y así ella recibió esa noche la sanidad de la anemia. También llamó la hermana Gloria Ordóñez y da testimonio de que su esposo está mucho mejor, que Dios lo ha estado sanando, y ahora está pidiendo una oración por tienen una petición especial por situaciones con un abogado. Entonces le ruegan al Señor para que les ayude y el caso salga favorable hacia ellos. Bueno, eso es todo. Amén, amén, gracias. Por aquí tengo el nombre de una hermana. La hermana Candy dice que le gustaría también que no la deje por fuera al hermano Joa, que no la deje por fuera de la lista de las que le gustan las calabazas, que a ella también le gusta. Gloria al Señor, amén, amén. Nos gozamos, gloria al Señor. Hay una hermana que era de las calabazas, hermano Miguel. Una hermana que dice que no la deje fuera de las calabazas. Aleluya, que vienen muchas calabazas, amén. Amén, sí, amén. Amén, vamos a orar, pastor, el tiempo ha avanzado un poquito. Hay varias peticiones, ¿verdad? Del principio, vamos a orar por todas ellas. Ahora nos llamó Gloria Ordóñez, dice que su esposo está mejor. Ya nos ha pedido oración por su esposo y está mejor. Pero pide oración también por una petición especial que tiene. También vamos a orar por Candy, por Elsa Toledo, que da testimonio de que Dios la sanó. Amén. Y por los hermanos que nos llamaron esta mañana, que no hemos orado por ellos, vamos a orar por ellos también. Amén. Oración que le hicieron un de esos en los leyes en los ojos. Ok. Para que Dios los sane. Vamos a ver, Rafael. Amén. Y por las hermanas que nos llamaron esta mañana. Bendito. Gloria al Señor. Adelante, amor a todos. Señor, te adoramos. Oh, tú eres Rey de Reyes, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, por aquellos que llamaron. Gracias por aquellos que nos escucharon, Jehová. Sí, Señor, pon tu mano. Para nosotros es una bendición, Padre, señor, mira, recibir llamadas. Pido por hermano Rafael, y Señor. Ya sabemos que la gente son agradecidos, Padre. Pon tu mano, Padre, pon tu mano. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús. Tú sabes, Jehová, sus necesidades. Ten misericordia, Padre. Ayúdalo, gloria. Los deseos de su corazón. En el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, que tú eres, Jehová. Nuestra hermana Candy, bendícela, ayúdala, Padre. Oh, Señor, tu hermana Gloria Ordóñez. Gracias por lo que está haciendo su esposo, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Mira esa petición especial de ella. Padre, te pido que tu obra, que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Gracias a Toledo, sigue te glorificando en ella. Gracias que la sanaste. Gracias que oraste en ella, Padre. En el nombre de Jesús. Mira a nuestra hermana, Señor Isabel, te pedimos por ella. Que tú la bendiga, que tú la ayude. Que tú te glorifiques en todo, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate. Te pedimos, Señor, por Ángel Betancourt, que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, Padre. Que tú le des la victoria, Señor, en ese viaje que va a ser a Honduras. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Oh, te adoramos, Padre, te adoramos. Mira, Señor, te pedimos, Señor, por el país de Nepal, Señor. Que tú tengas misericordia de este país, Señor. Mira los muertos que han habido ahí. Ten misericordia de este país. Ayuda, Señor, a Nepal, Dios mío. Ten misericordia, suple alimento, Señor, y obra en el nombre de Jesús. Bendice a María Venegas, Padre. Bendice a Ada Hernández. Bendice a la hermana, Señor, Magdalena, Padre. Bendice a Benjamín Rodríguez. Mira su petición de salud. Sánalo, glorifícate en él. Bendice a Osvaldo Rosario, Señor. Como él y dice, la Dios Feba está aquí para siempre, en esta mañana. Y aquellos que se levanten contra esta emisora, Santo Padre, gracias, que tú te encargues de ellos, Padre. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú lo cuidas, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Esta hora, Padre, en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Amén. Gloria al Señor. Así es que Dios les bendiga, amado. Quiero anunciarles por aquí. Amén. Acuérdese de ayudar al hermano Betancourt, amén. Gloria al Señor, lo puede llamar en ese viaje para Honduras, 717-495-8038. También nuestra hermana Ruth Colón piensa dar un viaje para Honduras, amén, y El Salvador con su iglesia. Si usted siente darle una ayudita a nuestra hermana Ruth, que trabaja aquí, pues amén, llame aquí al teléfono al 352, ¿verdad? 347-9576. Y si desea, siente darle una ayudita a la hermana para ese viaje, pues déle una ayudita. Y queremos anunciarle también, hay unas campañas de educación en el día de mañana, jueves y viernes, a las 7 de la noche, esto es la iglesia Pentecostal MI, en la 1026 West Silver Spring Boulevard, Ocala, Florida, 34475. Si no tiene dónde ir, amén, usted puede darse cita, va a haber predicación y va a haber palabra del Señor el jueves y el viernes esta semana. Amén, ya lo vamos. Amén. Aleluya. Muchos pastores no se atreven a corregir porque se le vacía. Lo que quieren tener es gente. Así que Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano, por verdad estar en sintonía. Le queremos decir, si usted tiene alguna ofrenda, alguna aportación para esta radioemisora, amén, por favor, ¿verdad? Lo puede hacer, haga su cheque o giro postal, amén, a nombre de Radio Fe, se puede comunicar, amén, a Radio Fe 352-347-9576, o lo puede enviar al P.O. Box 830-343, Ocala, Florida 34483. Dios bendiga a los hermanos, amén, el pastor que va para allá, para Tampa, que Dios le guarde, y Dios le bendiga a usted en esta preciosa mañana del Señor. Amén. Adelante en el Señor. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.